La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nancy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia, como siempre, con el dato noticioso y luego viajamos hasta Chile. Vamos a ver justamente esta convocatoria que se da a paro nacional desde ese país. Vamos a estar hablando con Marcos Canales, dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Luego, desde Chile, nos vamos directamente hasta Perú. Comienza la recta final. Este próximo domingo es la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente o presidenta de esa nación. Recordemos que va Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, quienes salieron victoriosos en la primera vuelta. Vamos a estar analizando cuál es el panorama electoral, cómo serían además las relaciones internacionales de estos dos y el vínculo que tienen con gobiernos de derecha, ambos contrincantes. Y luego cerramos en Venezuela. Inició la semana pasada el 12º Festival de Cine Italiano en Caracas. Estaremos revisando la programación que trae para ustedes y además también los avances que hay en diversos festivales que se están dando, porque también está cerrando la última semana del Festival de Cine Francés. Así que hay mucha información para ustedes. No pueden despegarse de este viaje informativo en la Radio del Sur en el Tren de la Tarde. 2:09, nos vamos a ir directamente a música porque al regreso tenemos el dato noticioso. Esto decía. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde, yéndonos directamente hasta el mar Mediterráneo. Es que más de 700 muertos y naufragios en el Mediterráneo durante esta semana. Eso lo ha informado la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, quien reveló pues que en el canal de Sicilia aproximadamente unas 700 personas podrían haber muerto tras el intento de llegar a Europa. Tenemos ya en línea a José Antonio Gido, analista internacional. José Antonio, bienvenido. Pues cuéntanos que la crisis pareciera agravarse cada vez más el tema de los refugiados y nadie pareciera tener intenciones de avanzar en buscar una solución. No, efectivamente, un saludo, Alejandro, y a toda la audiencia de la Radio del Sur. Es Occidente, ¿no? Son los países de la OTAN los que han creado esta situación. Ya el líder libio Gaddafi advertía con precisión realmente de profeta, ¿no?, que si su revolución libia verde caía, lo que se iba a producir era una acentuación extraordinaria del drama de los refugiados, de los migrantes de todo tipo que desde África tratan de llegar a Europa, ¿no? Hay que saber que en este momento nunca ha habido tanta diferencia económica en ningún momento de la historia entre un pequeño núcleo de países ricos que están completamente atrincherados por fronteras celosamente vigiladas, con grandes medios tecnológicos, armas, flotas, drones, aviones, radares, etcétera, etcétera, y una gran mayoría de humanidad desesperadamente pobre, ¿no?, y encima sometida a guerras cuya responsabilidad está en el mundo occidental, ¿no? Entonces eso es exactamente lo que ha pasado, porque ha habido un cambio en la migración en estos meses de refugiados hacia Europa, porque han conseguido la Unión Europea hacer un acuerdo con Turquía que cierra la ruta de los Balcanes que estaba siendo empleada por refugiados sirios y de Oriente Medio. Ahí ha sido muy dirigente el señor Tsipras, supuestamente de izquierdas, en rechazar y en bloquear esta ruta con la colaboración del régimen de la OTAN muy reaccionario de Turquía. Entonces ahora los refugiados, parece ser que refugiados africanos, no tanto árabes, asiáticos, están tratando de utilizar el desastre completo creado por la OTAN en un país que se llamó Libia, ¿no? Parece ser que este drama espantoso que ha ocurrido el jueves pasado en la mañana, se trataba de un barco con 1,000 personas que ha salido de un puerto de un país que en algún momento se llamó Libia, ¿no?, y dirigida por una revolución antiimperialista cuyo líder fue salvajemente asesinado, el país destruido, aprovechando de este caos, por, como digo, el barco ha naufragado, hay naufragios simultáneos, se habla de decenas de niños muertos y un total, según he leído yo en la prensa francesa, según cifras del portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, un señor que se llama Federico Fossi, se habla de 700 muertos. Entonces, la opinión pública europea está como cauterizada, en una posición de ignorancia por la repetición de las noticias, llegando a la situación de indiferencia. Ellos se piensan que esos seres humanos que se ahogan de una manera espantosa y atroz en el Mediterráneo no son en realidad seres humanos igual que ellos, ¿no? Deben de ser de otra especie vegetal o animal, ¿no? Y con eso consiguen que no haya una verdadera indignación que recorra y que tumbe estos gobiernos que son responsables de este absoluto desastre. No hay ningún viso de que esta situación vaya a terminar, sino que por el contrario vaya a agravarse, porque además la manera eficaz de poner fin, en el caso al menos de Siria, no sería tanto organizar campañas plañideras en Europa, sino ayudar con eficacia al gobierno de Bashar al-Assad para imponer la paz y derrotar a los terroristas. Pero los refugiados no vienen, como ya digo, solo de Siria, sino de numerosos países africanos. En esa información que he consultado para vosotros, hablaba de personas nigerianas, eritreas, pero parece que nadie sabe de dónde vienen esas pobres personas, que hoy ya son cadáveres flotantes en la tumba de africanos, que es el mar Mediterráneo en estos momentos. José Antonio, te agradecemos muchísimo este contacto. José Antonio Ejido, analista internacional, hablaba de lo difícil de la situación de los migrantes que van hacia Europa. Pasamos desde el mar Mediterráneo hasta Rusia. Allí el gobierno y el portavoz del Kremlin han afirmado que la política exterior de Rusia es constructiva. Ya tenemos en línea a Odalis Buscarón para ampliar esta información. Odalis, cuéntanos a qué se refiere esta afirmación de una política exterior constructiva en Rusia. Sí, mira, estas declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, salen a relucir luego que la prensa rusa y en particular el periódico Viedamosti, que representa los intereses del empresariado grande, habló de una presunta polémica entre el presidente Vladimir Putin y Alexei Kudrin, quien fue ministro de Finanzas en dos mandatos de Putin. Y bueno, el propio Peskov dijo que ese encuentro había transcurrido cerrado para la prensa, por lo que él rehusó hacer comentarios y abundar sobre la supuesta polémica que ha sido abordada por todos los medios rusos. Y sin embargo, sí, el portavoz se vio precisado a aclarar que la política exterior de Rusia tenía un carácter constructivo, que era consecuente y que no era necesario pedirle o tratar de convencer al presidente para que la política internacional de Moscú fuera constructiva o quizás menos agresiva. Bueno, esto no es la primera vez que sucede una cosa así, en el que medios de prensa y sectores políticos quieren hacer ver que existe una contradicción entre el empresariado, los intereses económicos del empresariado ruso y los intereses de la élite política o los intereses nacionales, como ha dicho Putin. Y bueno, Peskov lo argumentaba de que el presidente a lo largo de años había llevado y lleva a cabo una política de manera consecuente y que el basado en la contribución de Rusia a la solución pacífica de los conflictos y el fomento a la cooperación internacional y el fortalecimiento de la seguridad en el continente europeo, por lo que él insistió que no había necesidad ninguna de solicitarle tal cuestión al presidente. Y como decía, Kudrin aquí es muy conocido por su línea neoliberal. Él tuvo una influencia muy grande en años anteriores en la política interna y en estos momentos, o hace en algún tiempo atrás, encabeza un centro de tanques pensantes de la política interna rusa y tiene gran influencia en el estado de opinión del país. Y bueno, todo eso contrasta, sin embargo, en que hoy Kudrin retorna de nuevo a la esfera del poder, ya que en la semana pasada el propio Putin, lo nombró vicepresidente del Consejo Económico adjunto a la presidencia, que juega un papel importante en el diseño de las políticas económicas internas. Y bueno, a grosso modo, esta es la gran polémica que han levantado los medios de prensa. Y otra noticia también que ha circulado hoy y que se le concede gran importancia aquí en el país es el encuentro anunciado entre el presidente Vladimir Putin y el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Esto realmente es importante, es significativo y a la vez impactante, si tenemos en cuenta que la Unión Europea está preparando la ampliación o renovación de los paquetes de sanciones contra Rusia, que deben llegar a su fin el 31 de julio, pero muchas de las autoridades y gobiernos europeos han dicho que serán prolongados más allá de julio. O sea, estamos hablando del 2017. Y sin embargo, sale la noticia esta de que el comisario europeo viajará al foro de San Petersburgo y se reunirá con Putin el propio 16 de junio. Y un punto interesante es que realmente, en la agenda de estas conversaciones figura el interés en que se establezcan mecanismos de interacción y cooperación entre la Unión Europea, que es un bloque de 28 países, y la Unión Económica Euroasiática, que ahora, está ganando fuerza y lo conforman 5 países del espacio postsoviético, además de Rusia, Armenia, Belarus, Kazajstán y Kirguistán. Y precisamente mañana, en Astana, la capital de Kazajstán, se reunirán los jefes de Estado de estos 5 países y precisamente uno de los temas es el tema de la integración de la Unión Económica Euroasiática con otro foro, ya puede ser la Unión Europea y, bueno, y como sabemos, los mecanismos que son naturales de la región, como el Foro de Shanghai. Y bueno, China también es un factor importante en este proceso de integración. Y bueno, las mismas autoridades rusas han hablado de las negociaciones que se llevan a cabo para establecer mecanismos de interacción y cooperación, incluso una zona de libre comercio entre la Unión Económica Asiática, el Mercado Común del Sur y, bueno, y otras agrupaciones regionales de integración en el continente latinoamericano. Por ahora, es lo que les quería comentar. Odalis, te agradecemos muchísimo este contacto, un amplio reporte de Odalis Buscarón sobre la situación en Rusia, además dos acontecimientos, el presidente de la Comisión Europea estará en el Foro Económico Internacional de Rusia, además también el tema de la política exterior constructiva de Rusia. Nos vamos directo hasta Colombia y viajamos al continente americano porque allí los campesinos colombianos están convocados a paro nacional. Tenemos ya en línea a Odalis Rodríguez, corresponsal de Prensa Latina en esa nación. Odalis, cuéntanos de esta convocatoria a paro de los campesinos. Sí, Alejandro, efectivamente, como fue convocado, campesinos de varios departamentos colombianos comenzaron hoy un paro convocado por el movimiento Cumbre Agraria para rechazar políticas económicas y exigir mejoras en el campo. El portal digital de la emisora Contagio Radio divulgó imágenes de las concentraciones y marchas iniciadas desde comienzo de la mañana en las regiones amazónica, andina, del Caribe y el Pacífico. En Santa Rosa de Osos, Antioquia, los demandantes alertaron sobre la presencia del escuadrón móvil antidisturbios de SMAT desde anoche, informó este medio de prensa alternativo. Se espera que alrededor de 200.000 campesinos, indígenas y afrodescendientes participen en la demostración, más de 100 puntos ubicados en 27 de los 32 departamentos, movilizaciones que llegarán también a esta capital, adelantó Contagio Radio. Quiero decirles también que con tal iniciativa los reclamantes condenan las prácticas mineras que ponen en riesgo los recursos naturales del país, la soberanía nacional y la propia supervivencia de comunidades rurales, precisó un comunicado de Cumbre Agraria. Además, pedirán al gobierno que cumpla los acuerdos logrados en años previos como resultado de las huelgas de cosecheros y mingas o protestas de grupos nativos. Según la convocatoria inicial, los labriegos están preocupados por el impacto de los tratados de libre comercio rubricados con varias naciones, a los que responsabilizan con la ruina de pequeños productores. Igualmente rechazan la venta a multinacionales de bienes estratégicos y la inequitativa distribución de la tierra. Cumbre Agraria reiteró su respaldo a los diálogos entre el gobierno y la insurgencia como vía para terminar el conflicto interno, pero añadió que Colombia necesita una paz con justicia social y ambiental, o sea, con respeto por el entorno. Medios de prensa informaron sobre la muerte de un indígena en Valle del Cauca, posiblemente durante enfrentamientos con el SMAT, y también de varios heridos. De momento es todo lo que tenemos y quisiera decirles que quizás en el resto del día ya tengamos un balance mayor sobre lo que ha ocurrido en esta primera jornada del paro nacional convocado Cumbre Agraria. Sí quiero decirles que ante tal panorama el Ministerio del Interior aseguró que el Ejecutivo respetará y garantizará el paro, un pronunciamiento que ha sido cuestionado en las últimas horas por algunos líderes comunitarios debido precisamente a estos altercados ocurridos específicamente en Valle del Cauca, en una vía entre Buenaventura y Cali. Muchas gracias y reitero, de momento es todo lo que tenemos. Odalis, muy completo el reporte y te agradecemos mucho el contacto. Odalis Rodríguez, corresponsal de Prensa Latina en Colombia, y de Colombia viajamos hasta Brasil. No solamente manifiestan la población desde distintos sectores, sino también la marcha del orgullo gay en Brasil también rechazó el golpe de Estado que se le dio a la presidenta Dilma Rousseff y también el gobierno actual de Temer y sus políticas. Tenemos ya en línea a Ricardo Jebrín para conocer más de esto. Él es parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. Ricardo, cuéntanos de las manifestaciones. Vimos además también que la comunidad LGBT también hizo su pronunciamiento en contra del gobierno de Temer. Sí, es cierto. La comunidad LGBT, la parada gay, transformó su tradicional parada en una poderosa y formidable manifestación fuera Temer. Eso se está pasando en todas partes. Hoy mismo, uno de los ministros golpistas, que sería el ministro de la Transparencia, que estaría con el cargo de la Contraloría General de la Unión, los servidores, los funcionarios no permitieron la entrada del dentista, lo rechazaron, lo expulsaron del fraile. Y eso se está pasando en todas partes, son pequeñas manifestaciones que ocurren cada día, manifestaciones de empresas teatrales, manifestaciones, toda vez que la gente se junta, sea para una actividad cultural, se inmediatamente surge la consigna fuera pena. Eso se está creciendo por todas partes, hay un rechazo gigantesco, y cada día surgen nuevas denuncias que involucran esta figura golpista Temer, y se van revelando poco a poco toda la trama golpista que fue olvidada y que fue preparada, y eso se está tornando claro para la gente. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho este contacto. Ricardo Jebrín desde Brasil, del Movimiento Político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. Cerramos el dato noticioso haciendo un contacto con la rueda de prensa del sector de transporte. Ofrecen detalles de la movilización del día de mañana. Escuchemos. Nicolás Maduro Moro. Somos transportistas. Antiimperialistas. Igualmente, igualmente, estamos... Le entregaremos al presidente Maduro en la marcha un gran documento donde lo respaldamos a él, respaldamos la democracia venezolana y le respaldamos a la nación como tal. Igualmente, nosotros los transportistas vamos a defender también la misión transporte. La misión transporte es una conquista y gracias al presidente Nicolás Maduro, verá que la promulgó, allí están los beneficios de los trabajadores del transporte. Igualmente, dentro de la misión transporte están las proveedurías. Es una conquista de nosotros los trabajadores del transporte. Igualmente, las pensiones de los trabajadores del transporte, que por la vía de gracia el presidente de la República promulgó 20.000 pensiones y están previstas 40.000 pensiones más por la vía democrática, por la vía de excepción a los trabajadores de transporte. Nunca, nunca, nunca los trabajadores del transporte habían tenido ese tipo de beneficios. También allí mismo le haremos una propuesta al presidente Maduro con el tema del Banco Nacional de los Trabajadores del Transporte, lo cual eso va a apoyar a los trabajadores del transporte como tal. Bueno, vamos inmediato a escuchar también parte... Bien, parte de las declaraciones que se están dando a esta hora en la rueda de prensa del sector transporte en Venezuela. Están ofreciendo detalles a propósito de la manifestación y marcha que van a realizar en apoyo al presidente Nicolás Maduro este martes y al gobierno y la revolución bolivariana. Ahora habla justamente la representante del sector de los motorizados y las motorizadas. Junto con todos los voceros que estamos aquí, vamos a salir de la Francisco de Mira, al Parque Antiguo, Parque del Este. Ahí convocamos a todos los transportistas, motorizados, mototaxistas, taxistas, a todo, a esa gran marcha a respaldo de nuestro hermano de clase de trabajador, de transportista, a la gran marcha, donde vamos a salir desde Parque del Este. A las 9 de la mañana estamos convocando a nuestros compañeros, a los taxistas, a los mototaxistas, a los autobuseros, carga, en toda la cuestión de transporte, donde hacemos la invitación a todos los voceros que quieran venir, estamos participando aquí. Aquí tenemos diferentes vocerías de varios estados, aquí donde estamos nosotros, dando hoy el respaldo a nuestro presidente y respaldo a nuestra misión transporte, que gracias a esta revolución es que nosotros somos ahora transportistas y los motorizados, gracias a Chávez, somos transportistas en dos ruedas. Bien, era Inés Serrano, del movimiento de mototaxistas, que también se pronunciaba el día de hoy a propósito de la marcha que se va a realizar el día de mañana en apoyo a todos los transportistas, en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así finalizamos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:32 minutos, arroba el tren de tarde, ese es nuestro Twitter, 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto de la Radio del Sur, 0414-182-8973. Por ahí pueden comunicarse con nosotros y participar en el tren de la tarde. Nos vamos a la pausa con Jean-Paul. Hold my hand.

el Estado Táchira acá ha desplegado el gobierno bolivariano y en todo el territorio nacional 1.734 jornadas de entrega de alimentos del casa por casa. Estamos hablando de 4.859 toneladas. 417.000 familias se están beneficiando en el día de hoy. Y nosotros acá desplegados con los CLAP del Estado Táchira, llevándole alimentos al pueblo. Porque es una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Guerra económica, baja de los precios del petróleo y el gobierno bolivariano desplegado, mi capitán, llevando el alimento al pueblo. Es un compromiso del gobierno bolivariano. Es un compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana, por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Lorena Freites, ministra de Agricultura Urbana venezolana. Hoy estamos en el Centro Agrourbano La Espada de Bolívar en Yare, Valles del Tuy, Estado Miranda. Nos acompañan agricultoras y agricultoras urbanas. Estamos al lado del nuevo urbanismo Colinas de San Francisco de Yare, que tiene 1.500 apartamentos donde viven 1.500 familias. Y al lado, justo al lado, bueno, está este espacio que fue fundado en el año 2012 y hoy cuenta con 49 canteros de distintos rubros. Uno, entre esos rubros está la berenjena, una que vamos a cosechar, que es la que estamos cosechando hoy. También hay maíz, hay pimentones, hay tomates, también hay moringa y morera. Bueno, es un espacio, un punto y círculo para el desarrollo agrícola de la comunidad. Estuvimos una, acabamos de salir de una pequeña asamblea con productores de distintos sectores de Yare. Y bueno, vamos a empezar a cosechar con William estas berenjenas. El día de hoy, aquí en este espacio, vamos a sacar 26 kilos de berenjena, 50 kilos de maíz, que también tenemos para acá. Vamos a hacer ofrendas a los diablos del Yare para que nos bendigan el maíz. Construyendo una Venezuela productiva. La Radio del Sur, El Orza, 96.7 FM, Apure. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Vas a gritar, tú no me vas a vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda, quieras vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. Dos 44 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Es hora Nati Jones, antipatriarca. Nosotros listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Chile y es que allí se ha convocado un paro nacional para mañana martes 31 de mayo. La Central Unitaria de Trabajadores ha hecho un diagnóstico claro, dice: si no avanzamos en una reforma al inciso quinto del artículo 19, número 16 de la Constitución, nunca vamos a poder recuperar la titularidad. Tenemos ya en línea para ampliar esta información y ver cómo está la situación en Chile a Patricio López, periodista y analista chileno. Bienvenido, Patricio. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, un placer tenerte con nosotros. Pues cuéntanos de esta convocatoria que se está haciendo. ¿Qué están alegando los trabajadores para convocar a un paro nacional? Sí, bueno, ya habíamos conversado esto, Alejandro, en tu programa hace algunas semanas. Decirlo bien sintetizadamente, Chile tiene una constitución aún que es en general la misma constitución que dictó Augusto Pinochet en 1980, y en esa constitución están fuertemente restringidas las posibilidades de organización sindical, hasta llegar a la situación que puede parecer increíble en cualquier parte del mundo, y es que en Chile la titularidad sindical, que fue aprobada en un proyecto de ley llamado Reforma Laboral hace dos meses atrás, fue considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Es decir, en Chile la titularidad sindical atenta contra la Constitución. Es en nombre de esa situación y de que la reforma laboral que se discutió más de un año en el Congreso quedó prácticamente descabezada, que la principal organización de trabajadores de Chile, que es la Central Unitaria de Trabajadores, está convocando a un paro nacional que va a marchar durante el día de mañana por las calles principales de Santiago, para exigir que el gobierno busque alguna salida legal a esta situación que, insisto, es absurda, pero que bloquea de manera significativa la posibilidad de que los trabajadores puedan avanzar en más conquistas en nuestro país. Patricio, justamente los trabajadores hablan de que el gobierno de Michelle Bachelet está confundido en una reforma que, según ellos, las actuales condiciones son solo un acomodo para el empresariado y no para el trabajador. Pero pareciera que es como el mal del gobierno de Michelle Bachelet el tema de las reformas, ¿no? La reforma educativa, que también algunos estudiantes no terminan de estar cómodos con la reforma que ha planteado el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora esta reforma que también plantea en el ámbito laboral, ¿qué es lo que ocurre allí en el tema de las reformas con el gobierno de Michelle? Sí, yo diría que hay dos cosas, Alejandro, y qué bueno que lo planteamos en general en el contexto de las reformas, porque recordemos que la entonces candidata a Bachelet le planteó al país realizar tres reformas centrales: la reforma a la educación, la reforma constitucional y la reforma laboral. Y se da una paradoja, ¿no? Y es que en cada uno de estos temas el gobierno está llevando a cabo las reformas teniendo en contra a los actores sociales que deberían apoyarla. Tiene en contra a los trabajadores en la reforma laboral, tiene en contra a los estudiantes y a los profesores en la reforma educacional, y en general entonces no tiene sujetos sociales que estén movilizados en nombre de aquellas reformas que deberían beneficiar a esos mismos sujetos sociales, lo cual da cuenta de que se trata de reformas poco consensuadas con el movimiento social y que están muy lejos de las expectativas que estos tienen. Pero habría que agregar otro elemento, y es que la alianza que sostiene el gobierno de Michelle Bachelet es una alianza muy amplia, que va desde sectores de la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. En prácticamente todas partes del mundo, los partidos demócratas cristianos y los partidos comunistas están en bandos distintos. Sin embargo, aquí en Chile conforman una sola coalición, y una de las cosas que han quedado en evidencia durante estos más de dos años del gobierno de la presidenta de Chile es que es extraordinariamente difícil, cuando no imposible, establecer algún tipo de consenso que le permita al gobierno avanzar. Una de las cosas que se han dicho durante este tiempo es que en la coalición oficialista está el gobierno y la oposición al mismo tiempo. En esas condiciones, donde prácticamente todos los temas importantes el oficialismo tiene una posición y la exactamente contraria, se hace muy difícil gobernar, muy difícil llevar adelante la reforma, y es por eso que a veces la misma oposición toma palco para ver cómo dentro del oficialismo se desatan pugnas que finalmente no llevan a ninguna parte. Esto de alguna manera ha terminado inmovilizando al gobierno de la presidenta Bachelet y ha hecho muy poco eficiente su trabajo y el cumplimiento de las promesas que le hizo al país cuando postuló como candidata. ¿Cuál es el escenario, Patricio, más dramático dentro de este proceso que se está planteando? Porque, bueno, bien lo decía, hubo promesas durante la candidatura de reformas que se están dando, las lleva el gobierno en contra o a espaldas de lo que dicen los sectores que están involucrados dentro de las reformas, y pareciera que la apuesta a un gobierno diferente al de Piñera, en el caso de Bachelet, que fue lo que apostó el pueblo chileno, no le está dando los resultados que esperaba. ¿Cuál es el escenario más oscuro que se ve? Y te pongo el más oscuro porque pues pareciera que estuviese el país haciendo focos de incendio que pudieran convertirse en una gran revuelta otra vez los movimientos a la calle, lo que pasó en el gobierno de Piñera. Sí, bueno, hay varios escenarios. En lo social hay evidentemente una radicalización del movimiento social y que se expresa, entre otras cosas, en protestas cada vez más violentas, en la decisión del movimiento estudiantil de ir a un paro indefinido a partir del próximo miércoles. Lo cual es segura va a estar acompañado también de otras acciones callejeras y de la toma de colegios y universidades. Y en el plano político y social nos encontramos con dos fenómenos que permiten augurar un giro que muchos no quisieran que ocurriera. Y es, en primer lugar, la desorganización, la falta de unidad que lamentablemente ha caracterizado a la izquierda chilena desde el final de la dictadura. Y por el otro lado, reposición de una propuesta de gobierno de derecha que hace probable, que hace altamente probable que la derecha vuelva al poder en 2018. Y ahí es donde se da la paradoja, ¿no? Porque al gobierno se le castiga por no cumplir lo que prometió, es decir, por no cumplir con reformas que iban a hacer un giro hacia el progresismo en el país. Pero sin embargo, como muchas veces sucede en Alejandro, la política es una carambola, y finalmente, sin haber hecho muchos méritos, el que podría beneficiarse mayormente de esto es la propia derecha. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, porque hay que recordar, este año hay elecciones municipales, por lo general esas elecciones locales son predictoras de la elección presidencial, y ya el próximo año vamos a tener esa elección donde no sabemos bien aún quiénes van a ser los candidatos, cuál puede ser la evolución de los acontecimientos. Lo que sí es cierto es que la presidenta Bachelet tiene hoy por hoy el porcentaje más bajo de aprobación que ha tenido algún presidente en Chile desde que terminó la dictadura, e incluso quien había tocado fondo en esta materia, que es el expresidente Piñera, tuvo promedios que se encuentran por sobre los que tiene actualmente la presidenta Bachelet. Poco alentador el escenario, parece, Patricio. Te agradezco mucho este contacto. Les agradezco mucho a ustedes. Un abrazo, Alejandro, y a todo el equipo y a los auditores y auditoras. Patricio López, periodista y analista desde Chile, hablaba con nosotros de la convocatoria a un paro que se hace por parte de los trabajadores. Tras una reforma que el gobierno está haciendo, sin tomar en cuenta a los trabajadores, una reforma que se está haciendo a nivel educativo y los estudiantes salen a manifestar también en contra del gobierno de Michelle Bachelet y la reforma que se está haciendo, porque hay sectores que no están de acuerdo. Así que todo pareciera que no hay dentro del gobierno de Michelle Bachelet una vía clara hacia las reformas, pero consensuadas con los actores que participan dentro de este espectro político. Y eso, fíjense el pronóstico que se está dando hasta ahora, que en 2018 se plantea el regreso de la derecha, es decir, un escenario muy parecido al que se vivía hace pocos años con Piñera en Chile, y se espera pues ver qué resultados dan las elecciones municipales de estos próximos meses, cuando se den este año, porque ahí plantearía ver cómo está el panorama electoral en Chile. 2:53 minutos, tenemos que ir a identificar el Tren de la Tarde, la Radio del Sur. Recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, y también a través de nuestra mensajería de texto. 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por ahí nos pueden escribir la mensajería de texto de la Radio del Sur. La ley, mentira, ya volvemos. Lo que se da y no se mira, mentira fundida por miel que va por mi piel, mentira prohibida, debilidad que me domina, mentira mi vida, no quiero más mentir. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, 2:57. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, de inmediato vamos con las informaciones. De inmediato vamos a establecer un contacto vía telefónica con la compañera Maciel Fernández, corresponsal de Prensa Latina en Francia. A esta hora vamos a conocer lo más reciente de la jornada de protestas que se realizará esta semana en contra de la reforma laboral. Muchísimas gracias, Maciel, por estar con nosotros en directo. Adelante. Vamos a establecer contacto con la periodista de Prensa Latina para que nos amplíe la información de la jornada que se viene preparando y que la masa de trabajadores está allí rechazando esta reforma. Pero ahora sí, la tenemos en la línea telefónica. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, saludos para la audiencia de la Radio del Sur. Varios sectores se alistan desde hoy para llevar a cabo otra semana de acciones contra el polémico proyecto laboral del gobierno francés, que desde hace casi 3 meses provoca reiteradas acciones de rechazo en todo el país. Esta semana fundamentalmente se vivirán varias jornadas de huelga, algunas incluso de manera indefinida. Los sectores que se unirán a estas jornadas de huelga son esencialmente los del transporte público y los de la energía. Se espera que los trabajadores ferroviarios, los de la aviación civil, además, se unan a estas huelgas que ya están previstas. Algunas, por ejemplo, están llamadas fundamentalmente a la oposición contra el plan laboral, y otras se desarrollan también a partir de demandas puntuales que tienen cada uno de esos sectores. En el caso de la huelga de la aviación civil, está planificada para el fin de semana de domingo, o sea, de viernes a domingo de esta semana, y se espera que ya desde mañana en la tarde comiencen a movilizarse con el tema de la huelga, sobre todo los trabajadores ferroviarios. Recordar que tras las huelgas de la semana pasada, principalmente en refinerías petroleras y en depósitos combustibles, el gobierno utilizó las fuerzas del orden para intervenir en algunas de estas instalaciones, en las cuales se encontraban sindicalistas que impedían el acceso a las mismas. Y el gobierno ha dicho en las últimas horas que hay una mejoría en el abastecimiento de combustibles a partir de que se desalojó a estos sindicalistas que impedían el acceso fundamentalmente a los depósitos de combustible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de las 8 refinerías existentes en el país, 4 siguen paradas y 2 están aún con un flujo muy reducido. En todo este contexto, se supo además que este fin de semana hubo una conversación telefónica entre el primer ministro Manuel Valls y el líder de la CGT, que es el principal sindicato de trabajadores en este país. Fue una conversación de aproximadamente 2 horas, cuyo contenido no se conoce en detalle, pero que algunos han recibido, digamos, con cierto optimismo en momentos en que hay posiciones realmente opuestas con relación a este proyecto de reforma laboral. El gobierno ha dicho que no va a ceder a la presión de los manifestantes, y los sindicatos insisten en que lo que ellos quieren es la retirada definitiva de este plan, y esa es la razón por la que han llamado a recrudecer las acciones y a continuar movilizándose en un país que dentro de, además, aproximadamente 10 días va a acoger durante un mes la Eurocopa de fútbol, que es uno de los grandes acontecimientos esperados y que también va a tener lugar en todo este contexto, digamos, de inestabilidad que se vive en el país desde hace varios meses. Maciel, muchísimas gracias por este reporte tan completo. Saludos, buena tarde. Maciel Fernández, en directo con nosotros a través de este contacto telefónico desde Francia, actualizándonos de esa jornada que se estará preparando en contra de la reforma laboral. 3:02, y nosotros por ahora finalizamos este avance. Les invitamos para que sigan con la segunda hora de El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó

3:11 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Eso era Pan Happy en sí, Mundial Tupac. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Les recordamos que a través de el Twitter, arroba el Tren de Tarde, pueden comunicarse con nosotros y también a través de la mensajería de texto, que es al 0414-182-8973, la mensajería de texto de la Radio del Sur. Hoy es lunes ideológico en el Tren de la Tarde, y hoy Nelcy González nos cuenta el pensamiento antiimperialista del líder africano Kwame Nkrumah. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. El pensamiento antiimperialista de Kwame Nkrumah. El politólogo y analista cubano Ernesto Wong Maestre explica en su texto El pensamiento antiimperialista en África, Nkrumah, el socialismo y el gobierno continental para África, que las ideas contra la dominación en ese continente tienen sus legítimas manifestaciones en el legado teórico y las acciones sociales alcanzadas por Gamal Abdel Nasser en Egipto, Patricia Lumumba en el Congo y Kwame Nkrumah en Ghana, entre otros próceres africanos muertos en el siglo XX. En el sur del Sahara, Kwame Nkrumah, nacido el 21 de septiembre de 1909, alzó su voz y se encaminó por la vía socialista para transformar la realidad y la dialéctica entre el desarrollo social, el Estado y las instituciones, así como la estructura económica dominante en la sociedad africana. Osagyefo Kwame Nkrumah, primer presidente de la República de Ghana entre los años 1957 y 1966, fue quien exhortó desde 1945 la necesidad de la unidad de todos los pueblos de África. Alguien ha llegado a afirmar que este líder podría considerarse como el Bolívar africano, indica el profesor Wong. Nkrumah encarna al líder africano de mayor arraigo popular y multiétnico, al más unitario y a uno de los presidentes africanos más estudiosos entre los impulsores de la independencia africana del siglo XX, que aplicaron la teoría socialista para resolver los graves problemas sociales herederos del sistema colonial, enfrentándose a las circunstancias de un entorno complejo, a las fórmulas colonio-tribales y a los instrumentos neocolonialistas del imperialismo. Desde la temprana independencia de Ghana en 1957, las fuerzas imperialistas europeas y estadounidenses, desplegadas en agencias de gobierno, medios de comunicación y oligarquías subordinadas a las metrópolis coloniales, desencadenaron contra Nkrumah un intenso plan para asesinarlo, para desestabilizar los proyectos independentistas, hacer fracasar a su gobierno y volver a dominar al pueblo ghanés, hasta que en 1966, cuando un momento clave de su gestión nacional y previo a establecer acuerdos en convenios estratégicos con la República Popular China, fuerzas contrarrevolucionarias internas con apoyo de una contraofensiva mundial imperial dirigida por Estados Unidos y aprovechando la ausencia física de Nkrumah, le dan un golpe de Estado enmascarados en las mismas fórmulas comunicacionales que aún hoy usan los gobiernos imperialistas. Expresa Ernesto Wong que Nkrumah, quien alcanzó a hacer realidad un sueño en África similar al de Simón Bolívar para alcanzar los objetivos que desde muy joven guiaron su vida social y sus luchas revolucionarias, promovió primero con ideas y después con otros recursos, una vez alcanzada la independencia de su país, la unidad africana y la creación de un gobierno continental de África como premisa garante de la consolidación de la independencia y del desarrollo, no solo de su natal Ghana, sino de cada uno de los pueblos africanos. He aquí un eje de una premisa principal para que Nkrumah asumiera el socialismo como alternativa al capitalismo colonialista. El siglo XX, decía Nkrumah, se ha convertido en el siglo de la emancipación colonial, el siglo de la revolución que continuará hasta presenciar, por último, la liberación total de África del dominio colonial y de la explotación imperialista. Nkrumah desarrolló su pensamiento y acción antiimperialista, en la cual, para el caso de Ghana y de otros pueblos de esta región, identificó a tres segmentos que debían integrarse: el tradicional, el occidental y el islámico. Desde estos propios segmentos, exclamaban y nombraban Osagyefo, el enviado de los dioses en la región tradicional, líder, en términos occidentales, o Baraka, bienaventurado en el Islam. Desde esas grandes concentraciones o reuniones partidistas, donde Nkrumah impartía educación política, las voces de sus seguidores se fundían en una sola voz: Libertad, Hexole, Sawaba, Uru. Y a los tres segmentos los incluyó en su concepción de pueblo. Lunes ideológico. Lunes ideológico en el Tren de la Tarde, en la voz de nuestro compañero Elvis Linares y en la producción de Nelcy González, mostrándonos el pensamiento antiimperialista del líder africano Kwame Nkrumah. Nosotros, listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Entró la semana final, es decir, la recta final en las elecciones presidenciales en Perú. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se disputan la presidencia de esa nación. Tenemos ya en línea a Martín Guerra, analista y escritor dirigente del Partido Pueblo Unido. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Alejandro. Aquí, expectantes frente a lo que ocurre en la política nacional. Un abrazo para todos ustedes. Y creo que el mundo entero está expectante de ver lo que ocurra en Perú. Martín, quiero iniciar antes de hablar del panorama electoral de estos días y del debate del día de ayer. Quiero comenzar de pronto lo que nos atañe a quienes somos parte del continente, y es el tema de la política internacional que se pudiera plantear con ambos personajes hacia pues el continente y hacia otras latitudes, porque allí, viendo que son dos personajes ligados altamente a la derecha y con planes neoliberales, pues no pareciera que viniese a favorecer mucho una política de integración como la que se ha venido dando en los últimos años en Latinoamérica, sino más bien pareciera que viene a fortalecer posturas como la de Argentina actualmente. Sí, esto es cierto. Es preocupante porque ambos personajes parecieran ser lo mismo en realidad, aunque en el plano internacional no son exactamente iguales. Si me permites, te hago una breve reseña de quién es Pedro Pablo Kuczynski para que nuestro pueblo hermano que escucha en todo el continente lo tenga presente, ¿no? Kuczynski trabajó primero en el primer gobierno de Fernando Belaúnde, que fue un gobierno de derechas, por cierto, el gobierno donde más desaparecidos ha habido en la historia republicana del país. En aquella época el gobierno de Belaúnde había tenido una actitud política permisiva con las empresas internacionales del petróleo que explotaban nuestro petróleo y se llevaban todos los dineros productos del trabajo de extractivo. Y entonces el gobierno de Velasco, que insurge contra esta forma de hacer política primaria exportadora y entregar nuestros recursos, le hace una sanción económica al International Petroleum Company, y es ahí donde se descubre que Pedro Pablo Kuczynski, como uno de los gerentes del Banco Central de Reserva del Perú, que es el Banco del Estado peruano, había devuelto 115 millones de dólares que el gobierno peruano patrióticamente había recuperado de los robos que había hecho la International Petroleum Company, y Kuczynski, junto a otros gerentes, él es el encargado directamente de devolver esos 115 millones de dólares a la empresa transnacional. Entonces, por esto es acusado por el gobierno peruano de traición a la patria y se va a los Estados Unidos, donde se refugia y obtiene la nacionalidad norteamericana, o sea, es un ciudadano norteamericano. Además de esto, Kuczynski se casa, hoy en día él presenta a toda la prensa a su segunda esposa, pero él estuvo casado con Jane Casey Hughes, que era la hija de William Joseph Casey. Este señor fue decimotercer director de la CIA entre el 80 y el 87, años peligrosos para América Latina, ¿no? Fueron los gobiernos pues de la avanzada de Reagan y de Margaret Thatcher en la coalición imperialista estadounidense-británica contra todos los intentos revolucionarios en América Latina y nacionalistas, ¿no? Entonces, este suegro de Kuczynski, muy entrometido en los temas de la guerra de Irak-Irán, vendiendo misiles, incluso en contra de su propio gobierno, y además armando a la contra nicaragüense, ¿no? Y Kuczynski tenía que saber todo aquello, ¿no? Entonces lo digo solo como una muestra de quién es el personaje. Luego regresa al Perú, y en el segundo gobierno de Belaúnde es ministro de Energía y Minas. Aprueba la ley 23.23.1, que impulsaba la explotación energética y petrolera. Esta ley le quitaba todas las tributaciones a las grandes empresas petroleras transnacionales. Es decir, las empresas nacionales pagaban, tributaban, pero las transnacionales no pagaban, se les exoneraba. Fue tan criticada esta ley y causó movilizaciones populares que fue derogada el año 85. Kuczynski desaparece de la política nacional por un tiempo y regresa luego el fujimorismo al gobierno de Toledo. Fue creador del plan de gobierno de Toledo. Recordemos que Toledo dijo que iba a hacer fujimorismo sin Fujimori, o sea, más neoliberalismo. Toledo lo nombra ministro de Economía y Finanzas. Como ministro de Economía y Finanzas, hace una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y entrega, entre otras cosas, el gas peruano. Perú es un gran productor de gas. Kuczynski trae al Perú la empresa Hunt Oil y a través de un lobby con esta empresa comienza a entregar la exportación de gas de Camisea, luego el lote 56, después el lote 88, crea la ley 28552 para eliminar el límite de 20 años de exclusividad de explotación, y entonces dándole toda la posibilidad a la transnacional para explotar eternamente, ¿no? Entonces, ya hay, es ahí en el gobierno de Toledo donde aparece Kuczynski ya como un lobista que entrega a las empresas los recursos estratégicos del Perú a las empresas transnacionales. Es una especie de bisagra, ¿no? Y luego ya viene el Kuczynski, presidente del Consejo de Ministros de Toledo, del 2004 al 2006. Entre que Kuczynski es ministro de Economía de Toledo y luego presidente del Consejo de Ministros, hay una gran movilización social conocida por el Arequipazo, que es lo que hace que Kuczynski deba salir del primer cargo de ministro de Economía, donde mueren dos ciudadanos peruanos luchando contra la privatización postulada por Toledo y por Kuczynski y las empresas de energía eléctrica del sur del Perú. Entre las protestas mueren Edgar Pinto Quintanilla y Fernando Talavera Soto. Entonces es un candidato presidencial que está totalmente enseudado a los intereses de los Estados Unidos. Desde siempre, estamos hablando del año 68, en el gobierno de Velasco, más de 40 años, ¿no? Y por otro lado tenemos a Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori, sobre la cual no hay mucho que decir. Es el gobierno que profundiza, no hay mucho que decir porque ya es harto conocido quiénes son los Fujimori, un gobierno que profundiza el neoliberalismo iniciado aquí en el Perú por el golpista de Velasco, ¿no? El que le da el golpe de Estado a Velasco, el general todavía vivo, por cierto, y que no ha pagado sus culpas políticas y humanas contra nuestro pueblo, que es Morales Bermúdez, que inicia los servicios y las tercerizaciones. Bueno, Fujimori lo profundiza, saquea el país, recibe miles de millones de dólares por la venta de las empresas estratégicas del Estado. Al final solo quedan de estos miles de millones, 500 millones, todo se lo robó. Se supone que se lo llevó al extranjero. Fujimori termina siendo candidato al Congreso en el Japón, siendo peruano, cuando huye del país luego de que el pueblo en sus manifestaciones lo sacan del gobierno. Y jamás han explicado a los Fujimori, ni siquiera Keiko Fujimori, con qué dinero se estudió, de qué vive, porque la señora no trabaja, y tiene en toda su lista parlamentaria que ha resultado electa el 10 de abril, a una serie de personajes pues relacionados con el narcotráfico, con condenas, y que solamente han postulado para tener la inmunidad parlamentaria. Incluso el padre y tres tíos de su esposo, de Keiko Fujimori, han estado presos y sancionados en los Estados Unidos por corrupción y por impagar impuestos. Entonces es una familia que funciona como partido político, que está relacionada pues con intereses muy oscuros de mafias y corrupción, pero también están relacionados con intereses de empresas transnacionales de origen japonés. Eso ya se vio en el gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori hace un viraje de la dependencia norteamericana hacia cierta relación con intereses capitalistas japoneses. Entonces, el análisis que nosotros hacemos es que ambos representan a un capitalismo perverso, pero que hay relaciones diferentes. Kuczynski está totalmente ligado a los Estados Unidos, mientras que Keiko Fujimori podría, de acuerdo a la falta de ideología y de conciencia de las clases sociales a las que representan los Fujimori y su mafia, podrían terminar relacionándose con cualquiera, con intereses de la Unión Europea, con intereses del Japón, con los intereses más ultraderechistas de los Estados Unidos. Eso es lo que no se conoce de este oportunismo fujimorista. Y lo que sí se conoce de Kuczynski es su total ligación con los Estados Unidos. Ambos son sumamente peligrosos, el programa económico es absolutamente igual. En la elección anterior, cuando triunfó Ollanta Humala, Kuczynski le dio todo su apoyo a Keiko Fujimori públicamente, se presentó en el meeting de Keiko Fujimori, así que los ataques que le hace ahora son totalmente falsos, son solamente de oportunismo para poder obtener el favor del pueblo. Y en el debate de ayer se ha visto que ambos tienen y presentan postulados que presentamos nosotros como Frente Amplio en la elección del 10 de abril. Entonces, vemos que son dos candidatos peligrosísimos para la unidad latinoamericana. Y si me permites lo último sobre este tema, en el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de Alan García que concluyó el 2011, él se retiró del gobierno no sin antes fundar la Alianza del Pacífico, que unifica a todos los países de la derecha en el continente, México, Colombia, Perú y Chile, y que tienen pues como norte la profundización del neoliberalismo, privatización, encarecimiento de la educación, el reino de las AFP, etcétera. Entonces, esa Alianza del Pacífico pretende unificar a todos los gobiernos de derecha contra los gobiernos progresistas. Y ya vamos viendo que se están logrando algunas cosas, lamentablemente, de retroceso para los gobiernos populistas y desarrollistas en el continente. Entonces, yo creo que se está jugando una guerrita, por decirlo de alguna manera, entre los imperialismos, porque el Perú podría significar una cabecera de playa para los intereses de los tigres del Asia o para profundizar los intereses estadounidenses. Mi visión es que ya los Estados Unidos han decidido por Kuczynski, por eso él hace un mes viajó y estuvo toda una semana en los Estados Unidos, que se sepa no hizo ningún meeting, ninguna presentación pública, fue a consultar, ¿no? Y a la semana salieron los informes de la DEA contra Keiko Fujimori. Lo que ocurre es vergonzoso, es un pleito entre dos sectores recalcitrantes de la derecha fascista, neoliberal, proimperialista, y nuestro pueblo está puesto a la expectativa de que lo que venga va a ser muy duro y de generar lazos de unión entre los sindicatos, los gremios, los partidos de izquierda, las organizaciones de base, para resistir el embate neoliberal y para seguir luchando por lo que hemos luchado siempre, la unidad del pueblo, la unidad latinoamericana. Martín, el panorama no pareciera nada alentador para los peruanos y parece además irónico hablar ya después de toda la explicación que nos das de cómo está el ambiente electoral previo a esto, porque pues si en un país donde los electores lo que tienen es estas dos figuras, que las dos están dispuestas a vender el país con cualquiera, pues pareciera que ir a votar no tuviera mucho sentido, ¿no? Sí, es así como lo dices, Alejandro. Y de las 24 regiones que tiene nuestro país, 8 votaron por la izquierda, ¿no? Increíblemente, Kuczynski gana en Arequipa, donde ocurrió el arequipazo y mueren dos ciudadanos, como ya te reseñé en 2002. Entonces, nuestra gente de las poblaciones más sensibles de estas 8 regiones han planteado el voto viciado. Algunos incluso no quieren ir a votar. Y lo dicen públicamente, porque estas regiones del sur que votaron por el Frente Amplio son regiones que recuerdan con mucho cariño al presidente Velasco, a quien, por cierto, el comandante Chávez le tenía mucho respeto. Entonces, esta gente que sabe que Kuczynski desarmó todo lo que Velasco realizó con la nacionalización del petróleo, no va a votar jamás por Kuczynski. Te digo esto porque hay un sector aquí de nuestra izquierda que está planteando alegremente el votar públicamente y convocar al voto por Kuczynski. Y nosotros pensamos que lo que hay que hacer es afirmar al pueblo, el pueblo que ha votado en contra del continuismo, si no va a ser más de lo mismo. Creo que el Perú juega en este momento un rol importante geopolíticamente de unificar el progresismo o de romperlo. Está en el medio del continente, e incluso en las alianzas económicas y políticas. Es como tú dices, es un momento muy negro para los peruanos, pero esperamos que esto se va a superar con la organización popular. Tenemos que ser optimistas definitivamente. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente el fin de semana o el viernes vamos a estar comunicándonos nuevamente contigo para ver cómo está desarrollándose el panorama electoral en las elecciones de este domingo. Mil gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo a todos por allá. Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido. ¿Panorama alentador para el continente con las elecciones de Perú? No, no las hay. Dos candidatos de derecha, neoliberales, no plantean nada nuevo. Plantean la venta de Perú, lazos con Estados Unidos, lazos con la Unión Europea, políticas altamente neoliberales. ¿Es eso lo que quiere implementar en esa nación? Y pues los peruanos están de manos atadas por haber ganado estos dos personajes que van a la contienda electoral. 3:30 minutos, nos vamos a la pausa. Mundaca, Eterno, 0414-182-8973, mensajería de texto y arroba el tren de tarde, nuestro Twitter. Vamos a la pausa y regreso más el tren de la tarde. Detener el tiempo, hacer del momento algo especial.

And I don't know why it hurts me, hurts me, hurts me. I get jealous when she working, working, working. All the fellas, they be looking, looking, looking. They looking at my Lisa, Lisa, Lisa. Es 42 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Ahí escuchábamos a William con Nicole Schneiser, Mona Lisa. Nosotros seguimos con ustedes y vámonos listos ya para la última estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Venezuela, pero en una estación compartida, porque el Festival de Cine Italiano ha llegado a Caracas ya en su edición número 12, que trae además un sinfín de películas y unos títulos bastante particulares que seguramente van a atraer a todo el público. Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, está con nosotros ya. Bienvenido, Bernardo. Hola, gracias por llamar, siempre pendiente del buen cine, y es que nos vemos siempre en todas las presentaciones privadas y las ruedas de prensa. La verdad que están haciendo una extraordinaria labor, y bueno, y los felicito y los aupo a que continúen siempre con ese buen ánimo de promover el cine venezolano, en primer orden, que es vital, pero también al buen cine universal, al cine de la diversidad cultural, del cine que tiene tan poco espacio en nuestras carteleras locales. Así es, Bernardo, y te agradecemos mucho que compartas con nosotros. Pues vemos que cerró o está a punto de cerrar el Festival de Cine Francés y abre el italiano inmediatamente, y creo que el francés fue todo un éxito y el italiano no promete ser menos que eso. Oye, qué bueno. Sí, yo creo que a pesar de las dificultades que tenemos con los horarios de producto, pues, de la crisis energética, estamos hoy justamente observando los números de asistencia que ha tenido el Festival de Cine Francés, y calculamos que están superando fácilmente los 30.000 espectadores, lo cual, pues, es una acogida bastante significativa. Pensábamos que podía, y todavía sigue en cartelera hasta este día jueves. Así que yo le exhorto a todos los que nos oyen y a todos los amantes del buen cine, que vean pues la programación en la cartelera grancine.net. Es facilito, grancine.net, se pueden suscribir y es gratis. Y bueno, hoy por ejemplo en el Trasnocho Cultural, que es el búnker del buen cine, un espacio que se hace una programación muy especial, está la película Conexión Marsella a las 6:40 de la tarde. O sea, pero vamos a estar, como les decía al principio, sigue la hermosa película Mustang Belleza Salvaje, que es una película francesa, obviamente, fue la que representó a Francia en los premios Oscar, pero tiene la particularidad de que está hablada en turco. Turquía, Alemania, Turquía, Qatar son los países que producen la película, es una coproducción, y bueno, y tiene que ver con la historia de cinco hermanas que son huérfanas, que tienen que vivir pues en una sociedad muy conservadora y donde las mujeres tienen muy pocas posibilidades pues de expresarse libremente, ¿no? Desde el punto de vista de sus relaciones familiares, afectivas, sexuales, pero que yo creo que es una película que todos los espectadores deben ver. Igualmente también tenemos una comedia de Eric Toledano y Olivier Nakache, que fueron los mismos creadores de la obra Intocable, que fue del 2011, Amigos para Siempre, que todo el mundo la recuerda, fue una comedia, esta también repiten con otra comedia. También en cartelera siguen programándose, está otra comedia que el público ha hablado muy bien, le ha gustado mucho, esa está en Valencia, en Patio Trigal de Valencia, que se llama Siempre hay una primera vez. Pero bueno, vean la programación en la página de www.grancine.net, la de estos cuatro días que quedan, donde vas a poder encontrarte con los recuerdos, Mil noches, una boda. También podrás ver ya pues los últimos días, porque la gran mayoría de estas películas, El Último Diamante, porque la mayoría de estas películas ya se van a su país de origen. Pues así que bueno, te quedan tres o cuatro días para ver lo que Riviera Francesa, lo que queda después del cine francés. Y ahora, Bernardo, háblanos del cine italiano. Bueno, como tú muy bien decías al principio, ciertamente el cine italiano comenzó este viernes, también con muy buena acogida. Hay dos, este festival, Gran Cine coopera, colabora, porque no somos los organizadores directos, pero tenemos pues una película que a nosotros nos parece sumamente importante, que es la película que se llama Te Amaré Eternamente, una película que obviamente va a conmover pues al público local. Es una película del gran director Giuseppe Tornatore, que bueno, todos recordamos perfectamente por la película que se ganó premios y que ya es un clásico del cine mundial, que es Cinema Paradiso. Es la historia de una pareja, está Jeremy Irons, que hace el papel protagónico y bueno, todos los recordamos El Misterio Von Bülow, La Misión, él estuvo en Damage, una película que llena de erotismo, pero esta se llama Te Amaré Eternamente, La Correspondencia, que es una historia dramática mezclada con romance y en ciertos momentos de suspenso, que recrea pues la relación de un profesor de astrofísica con su alumna. Y bueno, y lo que viven, y viven momentos de pasado y futuro, y es bastante curiosa pues un poco la forma como se establece la narración de esta nueva propuesta cinematográfica de Giuseppe Tornatore, que lo vimos también hace poco o el año pasado en la película que se llamó La Mejor Oferta. Después también está, bueno, la gran y esperada película de que se llama Mi Madre, de una de las películas que también el público venezolano estaba esperando, de Nanni Moretti. Esa película la distribuye Cinematográfica Blancica, y bueno, es la historia de una directora de cine que está comprometida políticamente, o sea, está filmando una película sobre la lucha obrera y el tema, digamos, de la clase obrera, pero tiene una situación personal en la que se está separando de su pareja, su madre está muy enferma, y entonces ella se establece, tiene una crisis existencial, pues, o sea, empieza a relacionarse de la vida de otra manera y entrar en conflicto, y bueno, y empieza a asimilar, pues, lo que puede ser la pérdida de su madre, su entorno más cercano. Nani Moretti hace el papel, también actúa, además de dirigir la película, y bueno, acuérdense que hace el rol del hermano de esta directora de cine que lo encarna la actriz Margarita Bui, y está John Turturro, que hace el rol, pues, de un actor un poco desenfocado, o un actor, o sea, como medio farandulero, pero bueno, estamos en manos de un gran director. Esta película tuvo mi madre estuvo en la sección oficial del Festival de Cannes, tuvo premios, estuvo en los premios de cine europeo y dos premios en el David D. Donatello, que es el, digamos, el festival más importante de Italia. Nani Moretti hizo aquella película que nos conmovió también a todos, que se llama Vemus Papam, en el 2011, que de alguna forma se anticipó a lo que fue después en la vida real un hecho cierto, que fue la renuncia del Papa. Él lo anticipó, pues, en una película que describe, pues, el cansancio, agotamiento del Papa, pues, en asumiendo su rol. Esas, digamos, son las dos películas, bueno, digamos, más importantes de la muestra, o más resaltantes, o sea, pero en todo caso el público podrá ver lo que desee encontrarse en cartelera. O sea, hoy lunes estamos presentando a las 4:15 y las 6:45 en el Trasnocho Cultural del Paseo Ítalo. Después, mañana martes, va a estar a las 4 de las 6, cuando Italia comía en blanco y negro, una película del 2014. Bueno, en fin, hay 9 largometrajes de ficción y 2 películas documentales. En total son 11 obras. Esto es gracias a la Embajada de Italia en Caracas, al Instituto Italiano de Cultura de Caracas, al Trasnocho Cultural, obviamente, y bueno, y los dos distribuidores que estamos cooperando con esta extraordinaria muestra de cine italiano, que es Cinematográfica Blancsica y el Circuito Gran Cine. Bernardo. Pero bueno, estamos aquí tratando de seguir adelante siempre, pues, con las muestras y festivales de cine, y seguir, pues, ofreciéndole al público venezolano la mejor alternativa, las mejores opciones cinematográficas. Bernardo, dinos hasta cuándo dura el festival, y también se puede consultar la cartelera en grancine.net, ¿cierto? Exactamente, sí, la programación siempre sale para todos los que de viernes a jueves. Entonces, este festival está pautado desde el 27 de mayo, que fue el viernes pasado, hasta el 9 de junio. Probablemente pueda extenderse una semana más, pero no se confíen, vamos a tratar de ir estos 10 días que quedan de festival, porque muchas de ellas películas se tienen que también devolver a su país de origen. Solo va a quedar Mi Madre y Te Amaré Eternamente, se presenta en 2 oportunidades ahora, y después se va a estrenar a finales de junio, si todo sale bien. En todo caso, se trata, pues, de una gran alternativa, pues, para promover y la cultura cinematográfica, y lo que nosotros siempre hemos dicho, o sea, los festivales no son simplemente para complacer el gusto de un sector del público venezolano, sino es una propuesta para que en nuestras carteleras locales exista mayor diversidad cinematográfica. Hay una gran concentración de una obra, de una tendencia cinematográfica en un solo país, la cual es muy respetable y valoramos mucho, pero, oye, creemos que hace falta que en Venezuela se vea más cine europeo, más cine latinoamericano, oye, que eso da pena, que nosotros en Venezuela no podamos ver cine latinoamericano, y en Latinoamérica se está haciendo cine de primera, y aquí no llega absolutamente nada, o llega muy poco. Entonces, de lo que se trata básicamente es eso, el cine italiano, el cine francés. Estamos preparando ahora el Festival de Cine Independiente estadounidense, el latinoamericano, bueno, en fin, de lo que se trata es de impulsar el buen cine en Venezuela. Y estaremos nosotros muy pendientes de eso. Te agradecemos mucho, Bernardo, este contacto. Cómo no, siempre a la orden, y bueno, gracias a ustedes por estar en la Radio del Sur siempre apoyando al buen cine, y sentimos que lo hacen con mucho amor y con ganas de hacer las cosas bien. Mil gracias, Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, hablando con nosotros del Festival de Cine Italiano, que empezó este próximo viernes, arrancó en las salas del Trasnocho Cultural en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y el Festival de Cine Francés, que está distribuido sí en otras salas ya en los últimos 4 días. Buen cine para todas y todos, cine además que no llega a nuestras salas comerciales porque no es atractivo económicamente para muchas salas de cine comerciales de nuestro país, pero que pues logra llegar a través de estos festivales. 3:55 minutos, tengo que despedir ya el Tren de la Tarde. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nancy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Samaral. La invitación es para mañana, nuevamente a las 2 de la tarde, para que estén con nosotros ahí en sintonía y viajando por las informaciones del mundo en el Tren de la Tarde. Esto es Giovanotti, Nemorato. Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora come sei. Io per la prima volta nuovamente mi sentirei così come mi sento, ancora un'altra volta nuovamente starei proprio così come sto adesso, innamorato. Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento, incatenato nella tua atmosfera, imprigionato come piuma al vento. Io per la prima volta nuovamente mi sentirei così come mi sento, ancora un'altra volta nuovamente starei proprio così come sto adesso, innamorato, innamorato. Esto fue el Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros por la Radio del Sur.